el tema, ya lo conocéis, ¿no? Vida y enseñanza de Ramana Maharshi, la naturaleza del ser. He intentado hacerlo en dos partes, bueno, en una sola conferencia, pero como dos apartados. Uno, buscando los aspectos más importantes que él ha ido explicando, y después un poco, son siete, hay siete aspectos importantes que él explica, referente a Brahman, referente a Atma, referente al yo, referente a lo que es el yo superior, referente a Vishnu, es decir, estos aspectos que él denominaba como si fuera el absoluto. Todo esto es el absoluto. En realidad, cada uno que cuando utiliza estos nombres lo utiliza bajo el punto de vista de lo absoluto, y hasta incluso a veces les sirve como para intentar dar a entender lo inmanifestado, lo super absoluto. Es un poco su manera de explicar bajo un punto de vista Vedanta, porque él, de alguna manera, su formación en la India fue a través de la enseñanza de Shankaracharya, la Vedanta Advaita. Por lo tanto, él siguió por esta misma línea, pero al mismo tiempo, pues tuvo que estudiar, pero como autodidacta, tuvo que estudiar varios idiomas de la India, el Pali, el Tal, el Guar, varios idiomas, porque allí venían toda clase de, en el Assam venía toda clase de personajes, incluso pues los occidentales. Parece ser que tenía infinidad de discípulos por toda Europa, y también en la India lo consideraban como la persona más espiritual que había en el siglo XX, la persona más espiritualizada del siglo XX. Su enseñanza nunca fue una enseñanza, pues ¿cómo os diré? Como la de Vivekananda, que vino a Occidente, estuvo dando charlas, tuvo sus escuelas, hindús que venían a Occidente a enseñar lo que era la religión o conocimiento y filosofía de los indios. Pero él no se movió nunca, solamente hizo un viaje en toda su existencia. Un viaje para irse a la montaña de Arunachala. Tuvo que coger el tren, se equivocó de estación, tuvo que volver a coger al tren y finalmente aterrizó pues en la montaña de Arunachala, que esto la tenía metida en la cabeza, la montaña de Arunachala, porque había un tío suyo que había ido en alguna ocasión, y cuando le explicó que venía de tal sitio, la palabra Arunachala le tocó muy profundamente, y desde siempre estuvo con esta idea: tengo que ir a la montaña sagrada de Vishnu, porque le llamaban a esta montaña de Arunachala la cima de Vishnu, el Vishnu sagrado. Bueno, en todo esto, pues he querido hacer esa tarde aquí una pequeña introducción para que no sea tan esquemático el trabajo que os voy a presentar. Y dice, el gran problema de todos los seres humanos es el de hallarnos nosotros todos en planos bajos, en los planos más densos, en los planos bajos, hola. Bajos y contraídos al mismo tiempo, estrechos y contraídos. La conciencia, o sea, la bruma interna que nos impulsa a nosotros, esa bruma interna a cometer toda clase de suertes o también de planos y también de errores y horrores. En ese plano todos son errores y horrores, y algo nos impulsa a cometerlos. Nosotros pensamos que es fruto de la evolución humana, pero hay algo que nos impulsa a cometer estos errores y también horrores en muchas ocasiones. Estos planos hay que entenderlos. Posiblemente no los entendemos suficiente, los planos densos, que quiere decir el físico denso, el cuerpo astral, el plano astral y el plano mental concreto. Estos son los densos, porque son los de la personalidad. No digo el doble etérico, porque el doble etérico pues es un vehículo de vitalidad y no de conciencia. A estos planos hay que entenderlos, por un lado, como modalidades de la sustancia primordial. La sustancia primordial es Pakriti, ya conocéis lo que es Pakriti, ¿no? Es la materia. Pakriti es la materia. Y por otro, como niveles también de conciencia. Ahí en nuestro plano también hay niveles de conciencia en el plano del ser humano. En el físico, en el astral y en el mental, el individuo se puede comportar de forma en que sus ideas, sus sentimientos y sus acciones respondan a una espiritualidad. Según la tradición india, lo que está afuera, dicen, está adentro. Y lo que está adentro, está afuera. Es una máxima que tienen que es muy interesante. Es como la del Kibalión. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. También, el ser humano es un universo en miniatura, al que también acostumbran a llamarle el microcosmos. Es un universo en miniatura. La forma más alta y pura de conciencia es el ser. La forma más alta y pura de conciencia es el ser. Es Brahman o Ishvara. Ishvara es Brahman. El ser es Brahman. Brahman e Ishvara es lo mismo. Brahman manifestado. Y hay Brahman inmanifestado. Pero solamente hay un Brahman, que es el inmanifestado. Pero por esto se hace la diferencia entre Brahman y Brahma. Brahma es manifestado. Y Ishvara es el que se mezcla, es Brahman o Ishvara, es lo que se mezcla con lo que es Maya o ilusión. Maya o ilusión son todas las formas que podemos contemplar en el universo. No solamente aquí, en todas las formas del universo existe Maya o ilusión. Entonces, Ishvara se le da el nombre en hindú de Brahman cuando está en contacto con las formas. Y en nuestro caso, Brahman está en contacto con cada uno de nosotros y a ese contacto divino de Ishvara nosotros le llamamos el yo superior. ¿Veis? O sea, son nombres distintos. Aclaro esto porque a veces podéis encontrar en los libros y dices, pues que yo no entiendo por qué ponen Ishvara. Ishvara es porque está mezclado con Maya y porque está también en contacto con la ilusión. Porque está metido dentro de las formas. Esta es la razón porque esta palmera crece y hace dátiles. Porque ahí la vida de Brahman, que es Ishvara dentro de la forma, le da el poder del crecimiento y del fruto. Ishvara, que está dentro de nosotros, nos da el poder del discernimiento y del desarrollo. ¿Veis? Un poco hay que ajustar. Está en todos los planos de la naturaleza y, por lo tanto, está directamente conectado con todos nosotros. El teósofo serio de altos vuelos pone los medios para evolucionar hasta que ese elevado estadio de consciencia que representa la conquista de lo incondicionado, partiendo de una mente condicionada, porque nuestra mente es condicionada, saturada de viejas acumulaciones que la anclan en su propio, no entiendo ni mi letra, en su propia cárcel de egocentrismo. No entiendo mi letra, ¿sabéis por qué? Porque mi mano no me responde ya. Estas manos que me las operaron y quedaron mal las dos. Y cuando me pongo a escribir se me duermen. Y entonces no tengo tacto. Bueno, hago lo que puedo. El plano de la sabiduría es un estadio de conciencia muy elevado. Es el que estamos intentando despertar en nosotros. esa sabiduría, porque es un estadio de conciencia muy elevado que se recobra mediante el samadhi o también el éxtasis. En eso juega un papel muy importante la meditación, un papel muy importante la indagación, el recogimiento, el silencio. Todo esto quiere decir lo mismo: samadhi, recogimiento, silencio, interiorizar. Todo esto quiere decir exactamente la misma cosa. Es intentar conectar con la realidad de uno mismo, excluyendo todo tipo de pensamiento, sentimiento, acción. Es ir limpios, limpios de mente. Y que de alguna manera permite, una vez silenciada la mente, permite que aflore el oro espiritual o energía poderosísima que quema todos los viejos impulsos. Y hasta que la mente no se purifica en su naturaleza de confusión, enredándose en toda clase de apegos y también de aversiones, con lo que el discernimiento es impuro y el entendimiento está ofuscado, y los resultados de servilismo y de limitación están presentes. Nosotros no nos damos cuenta, servimos al deseo, a la pasión, al egoísmo, servimos a todas estas cosas y al mismo tiempo no tenemos limitación para ello. Cada cuerpo tiene su sustancia y partículas que van de lo más denso a lo más sutil, de lo más grosero a lo más elevado. El cuerpo supracausal, supracausal quiere decir aquello que está por encima del cuerpo causal. Es la sede precisamente de la sabiduría. Es el ángulo transpersonal que soporta el conocimiento y que lo representa, representa el conocimiento místico, ese estado de conciencia supracausal que es precisamente la sabiduría. El ser humano es el estado de conciencia que se halla tan íntimamente con, íntimamente relacionado con los vehículos o ropajes vitales, que es capaz de percibir su propia real naturaleza. Al pie de la colina de Arunachala se extiende el ashram de Ramana Maharshi, al pie de esta montaña de Arunachala, el segundo ashram, no el primero. El primero está en la montaña. Y entonces Jung, que pasó por el ashram de Ramana Maharshi, dejó dicho: es el punto más blanco de una hoja en blanco. Es el punto más blanco de una hoja en blanco. Inmaculado era Ramana, pero entre los puros, sereno, entre los más serenos. Él nació en el 1879 y desencarnó en 1950. Por lo tanto, ha sido el sabio mundialmente reconocido del siglo XX, del siglo pasado. Yo no lo conocí, pero ya tenía yo 12 años cuando él falleció. Siempre me digo, qué tonto ha sido de no haberlo aprendido antes. Porque realmente él podía tener discípulos sin que estos lo hubieran visto nunca físicamente. Y se nos dice que los discípulos de Occidente recibían su palabra insonora, directamente de corazón a corazón. Sabéis que en el corazón espiritual existe chispa de la conciencia, existe la chispa de la mónada, mejor dicho, la chispa de la mónada, o la chispa que representa la mónada en el corazón. Y entonces de corazón a corazón se mantenía estos mensajes. Y eso lo da a entender, yo lo entendí así, en el libro este de Moni Sadhu, Días de Gran Paz, cuando él explica la experiencia que tiene directa con Ramana Maharshi. Él explica que él estaba observando qué es lo que hacían todos, y en esa observación, pues, su mente quedó limpia. No hubo pensamientos. Y entonces oyó la voz del maestro que tenía delante, porque lo estaba observando, la sintió en el corazón. Y ahí, cuando explica esto, te caen las lágrimas. Porque lo explica con un sentimiento que las lágrimas, aunque no quieras, se deslizan por tus mejillas. Bien, entonces hemos de decir que las enseñanzas de Sri Ramana se basan en sus frecuentes afirmaciones de que existe una realidad inminente, singular, que es experimentada por todos nosotros. Podemos experimentarlo. No hay ningún obstáculo para poder experimentar cuando hemos nosotros limpiado nuestro vehículo mental, emocional y físico. Y que es simultáneamente la fuente, la sustancia y naturaleza real de todo aquello que existe. ¿Os dais cuenta de lo que representa? Sri Ramana le dio diversos nombres, significando cada uno un aspecto distinto de la misma realidad indivisible. La realidad indivisible ya conocéis: Brahman, Atma, el yo real, el yo superior. Esto es indivisible, como más adelante podemos intentar bucear en lo más profundo de la conciencia del ser, empezar a indagar sobre lo inmanifestado. Porque todo lo que acabo de nombrar antes de lo inmanifestado es lo que se manifiesta. La siguiente clasificación que voy a exponer ahora incluye siete términos. Siete términos que él utilizaba, todos y todos los sinónimos más comunes, y explica también los contenidos en los diversos puntos utilizados. Él, su explicación siempre era corta, no empleaba muchas palabras para poder enseñar. Por eso se le llama el maestro del silencio, porque él utilizaba el silencio, y en el silencio la gente aprendía. Después empezó a hablar al cabo de unos años, estuvo unos años en el silencio, y bueno, ya lo diré más adelante. Después empezó a escribir y después empezó a hablar, pero varios años estuvo en el silencio. El primer término que él utilizaba era el ser. El ser lo es todo. Tú eres el ser eres tú. Ya con diciéndote esto, ya te estaba trasladando tu entendimiento a algo que está por encima de la personalidad. La personalidad es una cosa, y cuando te hablan del ser, es Atma. Para él, el ser es Atma. Atma es el primer principio de la mónada espiritual. Mónada espiritual quiere decir el espíritu puro. Atma es su principio. Las raíces de Atman están en Dios, que es la mónada. Para nosotros, Dios es la mónada. No pensemos que Dios es algo distinto. Por eso existe este mantra de la Iglesia. ¿Lo conocéis o no lo conocéis? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está la mónada? En los cielos espirituales. Porque es realmente la mónada espíritu puro, nuestro Padre que está en los cielos. Por encima hay el logo solar, pero ya evidentemente hemos de partir del Dios manifestado, y Dios manifestado es Brahman, que es el Hijo. Por lo tanto, nosotros también, la mónada es el Hijo, pero no un Hijo tan preparado como es el Hijo Brahman. Brahman está preparado, perfectamente preparado, de mantras anteriores. Nosotros somos hijos también de Brahman, pero no hemos alcanzado el desenvolvimiento del Cristo, por ejemplo, que también es hijo de Brahman, y de la materia virgen del espacio, no de una virgen, no una santa, sino de la materia virgen del espacio, la sustancia primordial. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Bueno, él no lo dice con estos nombres, pero está diciendo esto, es muy parco en palabras para que el estudiante no se enrede la mente, diciendo el ser, sabemos de lo que está hablando. El ser es el término que utilizó con mayor frecuencia y es una significación del término sánscrito Atman. Atman es una definición del inmanifestado. Atma es el principio superior en el hombre. Atman es el inmanifestado. Entonces las raíces de Atma, a través de lo que es la mónada, están en el inmanifestado. O sea, tenemos un principio en nosotros que está precisamente en la fuente de todo aquello que va a manifestarse, pero en la manifestación. Lo definió diciendo que el ser real, en mayúscula, el yo en mayúscula, es una conciencia impersonal y abarcante de todo. De todo contrario a la experiencia recibida en la personalidad. Completamente distinto. La personalidad esencialmente no existe. Vosotros diréis, pero yo estoy aquí. Pero lo que está aquí ahora en vista y que se puede tocar y observar, eso no existe. Es un aspecto fenoménico de la naturaleza que ofrece a la vida, que eso no se ve, pero que esto sí es real y existe, y ofrece a esa vida que somos nosotros la oportunidad de poderse manifestar en el plano físico. Esencialmente, lo que es la personalidad no existe, dado que es una creación de la mente. Es una creación de la mente, porque nuestra mente está supeditada a la mente logoica, al tercer aspecto del logos, que es la mente cósmica. Esta mente que oscurece precisamente la verdadera experiencia del ser real. Nuestra mente oscurece, no nos deja ver la experiencia del ser oculto que es lo real. ¿Sabéis aquellas frases que decimos muchísimas veces? El discernimiento es descubrir lo real en lo irreal. Por lo tanto, lo real lo hemos de descubrir ahora que estamos en lo irreal. Porque cuando no estemos en lo irreal, cuando no estemos en este mundo, estaremos en nuestro propio mundo. Y en nuestro propio mundo sabemos lo que es el real. El mundo del espíritu es nuestra morada, es nuestro propio espíritu. Ahora no estamos en el mundo de lo real, ahora estamos en el mundo perecedero, pasajero, de ilusión, de maya. Ahora estamos en un mundo en que todo lo que vemos, todo esto desaparece. Tiene un tiempo limitado de manifestación y vuelve a desaparecer y la historia nunca más hablará de Alfonso. Porque veo que Alfonso me mira muy bien. Nunca la historia no hablará ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de nadie. A menos que hayamos dejado un mensaje en el que se puedan mirar como un espejo aquellos que también están buscando lo que es la verdad. Nosotros tenemos espejos. Tenemos el espejo de Madame Blavatsky, el espejo de Annie Besant, Edith Witter, Arundel, Gina Rajadasa, Esri Ram, Radha Burnier. Tenemos espejos en el que podemos mirarnos, porque sabemos que estos individuos han trascendido lo personal, han entrado en la realidad del ser aquello que somos nosotros, aquello que está oculto, que nuestra mente no puede percibir, porque la mente oscurece la conciencia. Entonces ellos que han superado la mente y han ido a la realidad del ser, es decir, más allá de la mente, ¿qué es lo que hay? El corazón. El corazón espiritual del hombre, donde realmente hay el aspecto crístico que tendrá que despertar a su debido tiempo. Cuando la planta esté madura, entonces Cristo, el estado de conciencia crístico despertará, y los frutos que dará no serán para comer, sino serán para despertar la conciencia de aquello que es eterno. Dado que es una creación de la mente, esta personalidad, oscurece la verdadera experiencia del ser real. Mantiene que el ser real, él decía, que el ser real siempre, siempre está presente y siempre se experimenta. O sea, eso da mucho que pensar. El ser real está siempre, siempre presente y siempre se experimenta. Y en cambio, nosotros no lo conocemos. ¿Os dais cuenta de la paradoja? Somos el ser real, siempre está presente, siempre se experimenta, y nosotros no somos conscientes, a nivel físico o psíquico, no somos conscientes de que el ser real está en nosotros, con nosotros, y siempre estará ahí. Es el mejor amigo que podemos encontrar en la humanidad. El mallorquín, ¿tú te acuerdas? Ramon Llull, él le llamaba el amado. ¿No es esto realmente maravilloso? Que un ser, Ramon Llull, un ocultista mallorquín, llamara al ser, el Atman, lo llamaba el amado de los amados. Él hace, no sé si lo habréis leído en alguna ocasión, el presidente de Francia, que tenía muchísima amistad con el grupo teosófico de la época, escribió un artículo en la revista El Lotus Bleu, titulado A mis hermanos españoles. El título era este, A mis hermanos españoles. Y Montoliu, que era el presidente, estaba ya enfermo, pero tuvo las fuerzas de contestar a su hermano presidente de Francia, de la Sociedad Teosófica Francesa. Y entonces él hace una traducción hasta un cierto punto, porque hay cosas que no se pueden traducir, de lo que es este mensaje que Ramon Llull escribe en este libro que se llama el amigo de los amados, o algo así. El libro se llama así. Son tres tomos. Yo los tengo, estos tres tomos, pero los tengo en castellano, porque los tradujeron al castellano, pero la traducción no está muy bien. Bueno, él le contesta con esto, y bueno, Francia estuvieron trabajando con este artículo mucho tiempo. Él falleció, Montoliu. Pero hizo hincapié en que uno solo estará consciente de él cuando las tendencias autolimitantes de la mente hayan cesado y la permanente y continua conciencia del ser, entonces podremos llamarlo la realización del ser. De eso se trata, de alcanzar la realización del ser, la realización espiritual, la iluminación. el total desapego, que es la iluminación. Cuando no hay apegos, es la iluminación. Por lo tanto, cuando las limitaciones de la mente se han terminado, han cesado, que nada viene a enturbiar esa atención a lo real, aquello que es, entonces es cuando viene lo que se llama la realización del ser. Como comprenderéis, no es fácil, porque cuando queréis de alguna manera huir de un pensamiento, pues la cosa se hace difícil, no es tan fácil. Entonces también hace hincapié en tres palabras, que es Sat, Chit, Ananda, que es el ser, Sat, el ser, Chit, la sabiduría e inteligencia, Ananda, la felicidad. Este es un término sánscrito que se traduce como existencia, que es el ser, conciencia, que es la sabiduría en el hombre, y felicidad. Él utilizaba el Sat, Chit, Ananda. Sri Ramana expuso él que el ser es la existencia absoluta, una conciencia subjetiva de lo que llamamos el yo soy, en mayúsculas, sin relación al sentido de yo soy esto, porque entramos en una segunda persona, yo soy en primera persona, yo soy esto en segunda persona. Si estamos en primera persona, decimos yo soy esto. Yo soy el ser, yo soy el ser, yo soy. Y cuando entramos en segunda persona, entonces yo soy esto, yo soy José, yo soy María, yo soy Isabel. Ahí estamos en segunda persona, no estamos en primera persona. Yo soy esto o soy aquello. Por lo tanto, no hay sujetos ni objetos en el ser. En el ser divino, la realidad, que está entroncada con Brahman, manifestado, ahí no hay sujetos ni objetos. No hay nada que se pueda utilizar más allá de Brahman. Solamente la conciencia de existir. Cuando no hay atributos, solo hay la conciencia de existir. En cuanto hay atributos, estamos con una mente atada a las cosas. Atributos son mensajes externos que vienen a perturbar la tranquilidad de la mente. La experiencia directa de esta conciencia, Sri Ramana dice, es un estado de felicidad ininterrumpido. No hay flashes, es interrumpido, ininterrumpido. No hay nada que lo pueda perturbar. Y por lo tanto, la palabra Ananda, que es felicidad, una felicidad absoluta en este caso, se experimentan como un todo unitario y no con atributos separados del ser. Porque en cuanto hay atributos, es aquello que llamamos esto. Yo soy esto, esto es un atributo. Y puede ser cualquier cosa. Esto es un atributo, una segunda persona. Un tercer punto es Dios. Dios es lo mismo que antes hemos dicho de Sat, Chit, Ananda, porque son tres manifestaciones de la existencia de Dios. Y, por lo tanto, Dios también, Ramana afirmaba, que el universo es mantenido por el poder del ser. El poder del ser es quien mantiene el universo. Porque la gente puede decir, ¿y quién mantiene el universo? No hay nadie que esté ahí a la vez, que nos pueda decir, yo soy quien manda en el universo. Nadie está al corriente de quién es el que mantiene el universo. Entonces, dice Ramana, es mantenido por el poder del ser, dado que los teístas normalmente atribuyen dicho poder a Dios. Utilizaba la palabra Dios como sinónimo de ser. Solamente existe el ser. El ser es uno, el uno sin segundo, no hay dos. Entonces, cuando hablamos del ser, hablamos del ser interno, porque el ser interno tiene su ramificación de rayo directamente con Brahman, y Brahman con el logo solar. También utilizaba el término Brahman, Ramana Maharshi, el ser supremo del hinduismo, y también Shiva, que es lo que él utilizaba más como Shiva, porque él vivía en la montaña sagrada, donde dicen que Shiva tenía su morada. En esa montaña, la montaña de Arunachala, la montaña de Shiva, le llamaban Arunachala. El dios de Sri Ramana no es personal. Como podéis comprender, el dios de Ramana no es personal, sino el ser sin forma que sostiene el universo. Si queremos saber quién sostiene el universo, el ser. Por lo tanto, cuando yo en algunas ocasiones os digo que el ser, que el universo está en vosotros y que vosotros estáis en el universo, estamos hablando del ser. El ser es el que mantiene el universo. Y el ser está en nosotros, no en su totalidad, en su manifestación. Y en esa manifestación tiene que lograr zafarse de la trampa de todos los contenidos mentales. No es tarea fácil, pero se puede lograr. Si otros lo han logrado, nosotros también podemos hacerlo. Y aún si somos más estrictos, podríamos decirlo que si no lo hacemos, si no lo somos ya, es porque no queremos. Y vosotros diréis, pero si estamos aquí para ello. Sí, pero en vuestra mente hay cantidad de cosas externas que tienen que diluirse, tienen que desaparecer. Solamente tiene que haber una sola y única aspiración. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y esa aspiración tiene que ser constantemente trabajada en todos los niveles del ser humano. Mientras esto no exista, en nuestra conciencia hay infinidad de cosas externas. Mientras hay cosas perecederas, no podemos entrar en lo que es eterno. Mientras hayan cosas perecederas, por muy elevadas que sean, cuando son sentimientos que pueden ser muy elevados, tampoco podemos descubrir el ser, por muy elevados que sean los pensamientos. Porque nuestra conciencia estará ubicada en el mundo astral, que es el mundo de los sentimientos. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando de Atma, unos planos más arriba. ¿Lo entendemos esto? Bueno, no sé si me explico bien, pero me parece que se entiende. Entonces Brahman, él, para Brahman no crea el universo, dado que el universo es meramente una manifestación de Brahma, de su poder inherente, y aunque separado del mismo, no le afecta su aparición o desaparición. A para Brahman, el inmanifestado, no le afecta la aparición del universo o la desaparición del universo. Esto se hace periódicamente. Viene un manvantara, ese manvantara es un periodo de manifestación. Tras el periodo de manifestación, viene un periodo de recogimiento, llamado pralaya. ¿Y cuántos manvantaras y pralayas se han realizado? Por millones. Por millones antes que el nuestro. Cuando hablamos de esto, pues se nos hace un vacío en la mente, porque la mente no comprende esta larga trayectoria de lo que es un manvantara, que son 4 millones, no sé cuántos 4 billones, no sé cuántos billones de años, o miles millones de años. A nosotros se nos hace muy pesado entender esto. Mejor es entender por años lo que es una manifestación del ser divino en la Tierra y un recogimiento, porque nosotros hacemos lo mismo que hace el cosmos. Cuando venimos al mundo, que nacemos al mundo, el espíritu se manifiesta. Digamos que el espíritu fuera Brahman, que es Brahman, pero que ya tuviera la evolución de Brahman. Brahman se manifiesta, es el espíritu puro. Es el espíritu puro que emerge de para Brahman. Entonces el espíritu en nosotros, que es la mónada, que nace físicamente en el plano físico, tiene que hacer el mismo proceso que hace el universo. El mismo proceso. Entonces, otro punto importante, el cuarto, el corazón. El corazón también para Ramana Maharshi, cuando hablaba del corazón, hablaba de Dios. Cuando hablaba del corazón, hablaba de Brahman. Porque en el corazón está Brahman. En el corazón está Dios. En el corazón espiritual, me refiero. Ahí está la realidad, una, en el hombre. Pero el hombre no lo sabe. Como la humanidad no sabe que existe una realidad profunda en contacto con toda la humanidad, esa realidad profunda es el ser. El ser inmanifestado, que a través de una manifestación, ¿qué es la manifestación? El recogimiento realizado en el pralaya anterior. ¿Cómo lo puedo explicar? Imaginaros que la manifestación es el día. El día. Amanece el día. Nosotros nos levantamos con el día. Y esto es la manifestación. Y cuando ha pasado el día, viene la noche. Y la noche es el recogimiento, ¿no? Entonces, en la noche nos recogemos. El manvantara, cuando termina el manvantara, viene el pralaya. En el pralaya, todo lo que se manifestó en el universo se recoge. Y como todo lo que se manifestó era Pakriti, ¿Pakriti qué es? Materia. Pakriti en los planos superiores es materia espiritualizada, es sustancia primordial que se le llama. Y también se le da el nombre de Mula Prakriti. Mula Prakriti, que es la madre de todo tipo de energía. Y por eso se le llama a esa manifestación primera, que es indiferenciada todavía, cuando viene de los planos más profundos internos, que es indiferenciada, no hay manifestación, a eso se le llama el velo de Mula Prakriti. Y el velo de Mula Prakriti, ¿qué es? Toda la materia que se recogió en el pralaya se vuelve a manifestar en el estado que logró en el manvantara anterior. Como cuando vosotros os moriréis, hay el recogimiento y toda vuestra experiencia de la vida quedará recogida en el cuerpo causal. Y cuando volveréis a renacer físicamente, ¿qué es lo que se manifestará? Lo que habíais desarrollado en vida anterior. Porque nada de lo que se hace se pierde. Por lo tanto, aquello que habéis desarrollado en vuestra vida anterior será lo que se manifieste. Porque el espíritu que está en nosotros, que es la mónada, también está manifestada. Pero cuando se vuelve a manifestar, se manifestará en el estado en el que logró en ese anterior manvantara que dejó y que se recogió en el pralaya. Demasiadas palabras sánscritas, ¿no? Pues no sé cómo decirlo. He intentado traducirlo en el día y la noche. En el día y la noche, pero me parece que queda pobre para vosotros, día y noche, ¿no? Porque el día y la noche, fíjate, ya llegamos, estamos llegando a la noche. Parece pobre. Entonces, claro, me parece más rico cuando digo pralaya o digo mamantra. Quiere decir mucho más que esto. Entonces, el corazón también es una palabra que utilizaba para designar al ser, Atma o Brahman. También él utilizaba la palabra sánscrita Bridayan, al referirse al ser. Bridayan, al referirse al ser. Usualmente se traduce como el corazón. Bridayan se traduce como el corazón. Sin embargo, una traducción más literal y que a mí me gusta más sería o es: este es el centro. El corazón, este es el centro. El centro de la vida de Dios está aquí, en el centro del corazón. Al usar la palabra, no implica que exista un lugar. Nosotros le ponemos un lugar porque estamos en el mundo de las formas y le ponemos un lugar. Yo digo, está aquí. Pero esta señal que yo aquí, que hago aquí, no es ninguna señal que defina lo que quiere decir, porque ese cuerpo desaparece cuando muere. Por lo tanto, yo digo aquí, ¿dónde estará cuando este cuerpo muera? En el centro, lo que se llama el centro de conciencia de Brahman. Al usar la palabra no implica que existiese un lugar o centro limitante al ser, porque si yo digo aquí, estoy limitando al ser, lo estoy limitando. Mira, el ser lo tengo aquí. Yo, que soy más grande, pues lo tengo aquí. Soy más que el ser. Eso es lo que el hombre piensa, ¿no? Entonces, no hay un lugar determinado para el ser. Es la fuente el ser. La fuente donde todas las manifestaciones, donde se representan todas las apariciones y manifestaciones. Gracias a ello, podemos ahora estar en el plano físico, manifestándonos en el plano físico, porque tenemos el gran amado, el gran amigo, el que nunca nos deja. Es como cuando decimos, mi mejor amigo es un libro, decimos, ¿no? Mi mejor amigo es el libro. ¿Por qué? Porque el libro no se queja nunca. Lo coges y cuando te vas lo tiras al sofá y no se queja, no te dice nada. Y te lo da todo. Te da todo su contenido. Y además te da aquello que no está escrito, que tú puedes descifrar mediante el discernimiento. No se queja nunca. Y siempre está dispuesto a darte todo lo que tiene. Como una planta. Una planta ofrece todo lo mejor que tiene para ti. El fruto, el néctar, el olor, todo lo que tiene. Luego desaparece. Y no te ha pedido nunca nada, ni te pide el agua para que la riegues. Si no la tiene, pues desaparece también la planta y deja su semilla. Y la semilla vuelve nuevamente a crecer. Y la semilla tampoco se queja de que la anterior planta, que era ella misma, no había sido regada suficientemente. Nosotros somos la planta y a veces nos quejamos porque hemos nacido en un ambiente en el que realmente no hemos podido despertar lo que ahora queremos que aflore. Nosotros nos quejamos, la planta no se queja nunca. El libro tampoco se queja nunca. Siempre está abierto a nuestra disposición para servirnos. Luego utilizaba también otra palabra que se llama jñāna. Jñāna. En ciertas ocasiones, a la experiencia del ser se le denomina jñāna. O conocimiento. El jñāna es conocimiento. Este término no debe entenderse como si hubiera una persona con conocimiento del ser, como si hubiera una persona con conocimiento del ser. Porque si hubiera una persona con conocimiento del ser, quiere decir que esa persona sería más que el ser, ¿no? Es como cuando te hacen una pregunta y dicen, bueno, si existe todo lo que usted está diciendo, ¿por qué esto existe? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué existe? Si me preguntan por qué existe, yo nada más tengo una respuesta para él. Pregúnteselo usted a Dios. ¿Y a dónde debo de preguntar? En su propio corazón. Dios está en el corazón de todos los hombres. Pero yo no puedo contestar, porque mi conciencia no ha entrado en el corazón. Por lo tanto, tengo que decir, pregúnteselo usted a Dios. Esto es lo que contestaba Madame Bessant, y es una contestación muy justa. Yo no puedo contestar. Cuando no se puede contestar, pues mejor decir, no lo sé, o, como que era una pesada aquella señora que se lo preguntaba, finalmente, al quitársela de encima, y decir, pues pregúnteselo usted a Dios. Dado que en el estado de conocimiento del ser, ese estado de conocimiento del ser que todo individuo tiene que llegar, no existe un conocedor ni cosa alguna aparte del ser que pueda ser conocida. Solamente el ser puede conocerse a sí mismo. No hay nadie que pueda conocer al ser. El ser debe de conocerse a sí mismo. Cuando decimos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero, es decir esto, cuando te conoces a ti mismo, conoces el ser. Solamente el ser, cuando el individuo ha alcanzado la conciencia real del ser, solo el ser puede conocerse a sí mismo. Solo el espíritu puede entrar en contacto con el espíritu, no la personalidad. La personalidad tiene un tiempo muy cortito en la manifestación. Por eso, si vosotros vais a los diagramas de la sociedad teosófica, hay un diagrama, que hay un triángulo que se le llama la mónada. ¿Eh? ¿Lo conocéis? El triángulo, no me levanto. El triángulo que es la mónada. De ese triángulo sale infinidad de hilos, y al final de cada hilo hay otro triángulo. Esa infinidad de triángulos que salen del triángulo 1, que es la mónada, son las personalidades que la mónada tiene una tras otra. A veces femeninas, a veces masculinas, depende de la experiencia que la mona necesita para ir redondeando el carácter del individuo. A veces necesita, para redondear el carácter, un cuerpo femenino o un cuerpo masculino. Depende de lo que ese carácter necesita. Puede necesitar la fuerza y la voluntad para poder hacer una transformación. O puede necesitar, pues, la... ¿Cómo se llama esto? La que tienen las mujeres, la intuición y también la sensibilidad. Quizá tenga que tener la sensibilidad suficiente para atajar aquellas cosas o terminar con aquellas cosas que ofrecen resistencia a la visión espiritual. Entonces, ese conocimiento verdadero, que solamente puede ser conocido por el mismo ser, o sea, jñana, no es un objeto de la experiencia ni tampoco de la comprensión de un estado diferente al sujeto que conoce. Es más bien una conciencia directa y conocedora de la única realidad en la cual tanto los objetos como los sujetos, ellos ya han dejado de existir. Alguien establecido en esa forma o así se le denomina un jñani, y un jñani es precisamente el que sigue el sendero del conocimiento y de la sabiduría. Nosotros le llamaríamos un ocultista, un teósofo ocultista. Un jñani es un teósofo ocultista dentro de Occidente. Hay otro aspecto, el sexto, porque hay siete. El sexto se le llama Turiya y Turiyatita. Turiya y Turiyatita. Turiyatita. El filósofo hindú y la teosofía postulan tres estados alternantes de la conciencia relativa. Los tres estados alternantes de nuestra conciencia, ¿los conocéis? Tres estados de conciencia: la vigílica, la de sueños con sueños, la de sueño profundo. Esto ya lo conocéis. Sri Ramana declaró que el ser es precisamente la realidad subyacente y soporte para el surgimiento de los otros tres estados temporarios. Subyacente en estos tres estados temporarios. El yo. El yo está por bajo de todo esto, de estos tres estados de conciencia. Esos tres estados de conciencia se nos dice que nos llevan a un cuarto, a ese cuarto estado. Se dice cuarto estado, pero no es un estado relativo como el primero, segundo y el tercero, de vigilia, de sueño con sueños y sueño profundo, porque son de la personalidad. Pero estos conducen a un cuarto, y ese cuarto se le llama el turiya. Ese turiya es precisamente un estado de conciencia en el que la conciencia ha ido más allá de la mente y está junto con su amado, que es el yo divino, el yo superior. Y ahí se establece una fusión, una unión, porque la conciencia es fruto del yo superior. Por lo tanto, la conciencia necesita en momentos, digamos, especiales o determinados, a ver cómo os lo explico, a ver, no es recuperar las fuerzas porque el alma no se cansa, es sentir la influencia real de aquello que ella es. Sentir la influencia real del yo divino superior de donde ha emanado. Porque esa conciencia que emana del yo superior, en un principio no hay conocimientos. Se sirve solamente de experiencias que tiene el salvaje. Y ahí va obteniendo experiencias del salvaje. Y va creciendo, acercándose a la civilización, después adquiere sabiduría y finalmente trasciende lo personal. Si trasciende lo personal, entonces esa conciencia es la de Turiya, que se acerca y se alimenta de su propia fuente, la fuente de donde ha emanado. Pero al volver, no recuerda. La mente no recuerda porque la mente no ha ido. La mente no puede ir porque la mente es mortal, es permanente, es impermanente. Y la conciencia es permanente, va evolucionando, pero nunca, nunca deja de ser. No sé si la palabra permanente o impermanente, no sé si me he equivocado. ¿Lo he dicho bien? Después sí. ¿Lo he dicho bien? Sí. En ocasiones también utilizó la palabra Turiyatita, la que antes hemos mencionado, que significa trascendiendo el cuarto estado. Trascender el cuarto estado es precisamente fusionarse con el yo divino, con el yo superior, con el ser manifestado, ser manifestado. Se funde en él. Y es el estado de Turiyatita. Significa trascendiendo el cuarto estado. Es el cuarto estado de conciencia que decíamos y que también dice la Vedanta Advaita. Vedanta Advaita, como la teosofía, te da los tres estados de conciencia que te conducen a un cuarto. Te conducen a un cuarto cuando realmente el individuo está preparado pues para elevar su conciencia a planos más elevados. También le llaman sueño profundo o sueños sin sueños. No hay sueños, es directo. En ocasiones también utilizó Ahora hemos dicho Turayatita, que significa trascendiendo el cuarto estado, lo cual indica que realmente no existen cuatro estados, sino más bien un solo estado real y trascendente. Finalmente llegas a la conclusión que existen tres estados para la personalidad, pero bajo la realidad no existen ni el tercero ni el cuarto, solamente existe el estado real y trascendente del ser. Cuando todas estas cosas que estamos haciendo hayan pasado en alguna u otra encarnación del futuro, entonces nos daremos cuenta que hemos estado utilizando ciertos escalones, peldaños. Habremos estado utilizando ciertos peldaños para ir ascendiendo la conciencia finalmente al nivel que deseamos. Ese nivel es el lugar donde vamos a ir a vivir. Será el piso, será el ático o sobreático, lo que sea. Bueno, no será esto, será los mundos trascendentes, los cielos más elevados que podamos imaginar. Y el séptimo tema o término, cabe describir tres términos utilizados en lugar del ser. Tres términos utilizados en lugar del ser. Ramana enfatizaba a menudo que el ser es el estado real y natural de cada uno de nosotros. Y por tal razón, en ocasiones utilizó el término de estado natural. Es decir, el estado de ser, el estado natural. También utilizaba la palabra silencio. Esta es la que más me gusta a mí. Las otras me complican la existencia. Bueno, las entiendo porque he tenido que trabajarlo para entenderlo y comprenderlo. Pero la que más me gusta a mí es el silencio. Para indicar que el ser es un estado de silencio sin pensamientos, de paz y absoluta quietud interior o quietud total. Un estado de silencio total. Veamos ahora cómo llego a ese estado sublime de conciencia al convertirse Ramana Maharshi en un maestro en India y Occidente, donde tiene miles y miles de seguidores. ¿Os dais cuenta? Un maestro que tiene miles y miles de seguidores. No es corriente. Ahora explico un poco, a grandes rasgos, la vida de este señor, de esta persona, que logró alcanzar la conciencia real del ser. A grandes rasgos, porque ya se hace tarde, pero también hemos empezado tarde, ya no me pongas tiempo. No, yo no he dicho nada. Es broma. No es corriente que un adolescente de 16 años, tome la firme decisión de renunciar al mundo, abandonando su hogar, familiares y amigos. Ramana Maharshi está considerado en toda la India como uno de los más grandes maestros espirituales de todas las épocas. Y lo hemos tenido con nosotros en el siglo pasado. Vosotros ya vivíais en el siglo pasado. Claro. Sí, vivíais. No, pero vivíais en el siglo pasado. En vuestro siglo, en el siglo de vuestra vida, ha habido un maestro de sabiduría. Yo sí, no lo he conocido físicamente, pero conozco toda su vida, porque después... A los 12 años no lo conocí, pero sí que lo conocí un poco mayor. El nombre de Ramana Maharshi, el nombre que tenía de niño, era Venkataraman. El nombre de él era Venkataraman, conocido por Ramana Maharshi, y nació el 31 de diciembre de 1879. Él nació, murió pues en 1950, en una aldea cercana a Madura, que es en India. Sus padres, Sundaran Adyar y Alagamal, eran su padre y su madre. le recibieron con honda satisfacción. Eran personas amadas de su localidad y que, en cierto modo, ellos gozaban de una situación económica desahogada. A veces, pues mira, estos individuos entran en contacto con una familia en la que va a tener la oportunidad de despertar y tener una educación. En 1800 y tantos, pues 1889, no había, las familias no tenían tanta oportunidad de ir a la escuela. En la familia de Ventacaraman ya había habido anteriormente algunos casos de renuncia al mundo. Son gente que renuncian al mundo. Pero nadie hubiera podido pensar que este joven despreocupado y feliz que era Ventacaraman pudiera llegar él a convertirse en uno de los yoguis maestros más importantes de la India. Le gustaba el fútbol, le gustaba pelearse, le gustaba todas las cosas que les gustan a los muchachos, que son impulsivos. Y quería que los demás, cuando le llevaban la contraria, pues doblegaran a su voluntad. Y vosotros diréis, pero esto no es normal que esto ocurra para que un maestro... Pues ya veréis lo que ocurre. Ventacaraman, como otros niños, se entregaba con entusiasmo a los juegos, a los deportes, y sin embargo se preocupaba poco por sus estudios. No obstante, se sintió vivamente interesado por la vida de 63 santos sivaitas y también de la vida del Kabir. Cuando Ventacaraman tenía 12 años, murió su padre. Aquí empiezan las cosas. A los 12 años su padre murió, que era el que traía, pues, lo necesario para la casa. Él y sus hermanos fueron enviados a Madura. Hay muchas historias aquí, pero no quiero entrar en el detalle, voy directamente a lo esencial. Él y sus hermanos fueron enviados a Madura, a casa de su tío Subir Ventacaraman. Demostró ser inteligente y poseer una envidiable memoria. Practicaba también los más variados deportes y se hacía amar por sus compañeros. Sus compañeros, pues, lo encontraban simpático, agradable, vivaracho e impulsivo a hacer cosas, ¿no? En cierta ocasión, un anciano le habló sobre la montaña sagrada, la montaña de Arunachala, la montaña de Vishnu, que le llamaban. También ya le había oído a su tío, en casa de su tío, estaba en casa de su tío, que le había hablado de la montaña de Arunachala, conocida por el nombre de Arunachala. El solo nombre le emocionó al joven, que desde aquel momento comenzó él a experimentar una marcada inclinación hacia aquel lugar. Sucedió una considerable mutación en su interior. Dejaron de interesarle los juegos cuando oyó la palabra de Arunachala y la gimnasia. En cuanto a los estudios, estos pasaron ya a un segundo plano. Para el muchacho, lo único que despertaba su interés era precisamente la colina sagrada de Arunachala. Aquel santo lugar al sur de la India. De ser extrovertido y jovial, pasó a ser introvertido y circunspecto. Pero la verdadera transformación sucedió tiempo después. Él mismo lo contó con detalle, aquí no está con detalle, pero él mismo lo contó con detalle años más tarde. Unas 6 semanas antes de abandonar Madura, que era donde vivía con su tío, ocurrió el gran cambio en su vida. Fue algo súbito. Estaba sentado él solo en una habitación en la primera planta de la casa de su tío. Rara vez él se sentía enfermo, y aquel día no le aquejaba ninguna dolencia física. Entonces surgió un terrible miedo a morir. Le surgió un terrible miedo a morir. Pero no había nada en su estado físico que pudiera atribuir ese temor. Y tampoco trató de hallar una razón a lo que le estaba ocurriendo. Pensó, voy a morir. No se le ocurrió ni por un solo momento llamar al médico, llamar a su familia, y al mismo tiempo era consecuente de que tenía que resolver el problema por sí mismo y en aquel momento. Fijó la mirada él en su interior, 12 años, fijó su mirada en el interior y se dijo mentalmente, sin formular palabras, ha llegado la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué es morir? Este cuerpo se muere. Y al instante dramatizó el acto de morir. Se tumbó con los miembros estirados como si estuviera en el rigor mortis. En el rigor mortis. Quería experimentar cómo, qué es el morir, qué pasa, qué sucede. Y entonces se puso en la misma situación que se pone él que se está muriendo físicamente. Y hace sus propias reflexiones. Bien, este cuerpo ha muerto. Y se dijo a sí mismo, lo quemarán, lo convertirán en cenizas, pero ¿acaso he muerto yo? ¿Acaso he muerto yo con la muerte de mi cuerpo? ¿Acaso este cuerpo soy yo? Está silencioso e inerte, pero noto toda la fuerza de mi personalidad e incluso la voz del yo dentro de mí mismo. Él ya estaba oyendo la voz del sí mismo. De modo que soy un espíritu que trasciende el cuerpo, lo está descubriendo. De modo que soy un espíritu que trasciende el cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu que trasciende no puede ser alcanzado por la muerte. Esto quiere decir que soy un espíritu inmortal. No era un sueño. Vibraba en mí como una verdad viva y tangible, algo que percibía de un modo directo, incluso sin pensar en ello. Yo era algo muy real, lo único real en el estado en que me encontraba, y todas mis actividades conscientes relacionadas con mi cuerpo se centraban en aquel yo, en mayúsculas, en aquel yo. A partir de aquel momento, el yo centraba la atención gracias a una poderosa fascinación. Sentía la fascinación de estar en contacto directo con la realidad. El miedo a la muerte se había esfumado, casi de un modo instantáneo. La absorción en el yo continuó interrumpidamente desde aquel momento, interrumpidamente desde aquel momento. ¿Qué estoy diciendo? Desde aquel momento en que ocurrió a los 16 años ese contacto directo con el yo superior, ya será ininterrumpido, será constante. Desde aquel momento se presentaban otros pensamientos que volvían a alejarse como unas notas musicales. Qué bonito, ¿eh? Pone. Volvían a alejarse como unas notas musicales, pero el yo continuaba como la nota clave, fundamental, confundiéndose con todas las restantes notas. La nota clave es el conocimiento de tu propia realidad. Tanto si el cuerpo se dedicaba a pensar, leer o lo que fuere, yo quedaba centrado en el yo. Antes de esa crisis no había tenido una percepción clara de mi yo y no me había sentido atraído de un modo consciente hacia él. No había experimentado ningún interés perceptible o directo en el yo y mucho menos una inclinación por establecerme de un modo permanente en el sí mismo. De un modo permanente en el sí mismo. Bueno, le ocurrió lo mismo que le ocurrió a Shankaracharya. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Shankaracharya? Charya quiere decir sabio. Como Cristo, Jesucristo quiere decir Jesús, Cristo. Cristo quiere decir Charya, quiere decir sabio. Cristo, un estado de conciencia lleno de sabiduría. Lo mismo, cuando esto se manifiesta en Shankaracharya, tiene la edad de 17 años, Shankaracharya, en el siglo VIII. Siglo séptimo, octavo. Murió a la edad de los 13 años. Hizo la renuncia al mundo, como él. Él a los 16, Shankaracharya a los 17. Como Shankaracharya, leedlo. Si podéis leer Shankaracharya, está muy bien, ahí es muy interesante. Ahí tenemos el libro aquí, lo hemos estudiado, el libro de autoconocimiento. Atmavidya, el libro de Atmavidya que tenemos allá, ahí lo explica muy bien lo de Shankaracharya. Esta experiencia que tuvo señaló profundamente el futuro del gran instructor. Se originó un cambio en su interior y en su exterior, de su forma de ser. Tanto en su interior hubo un cambio, pero también hubo un cambio en su forma de ser externa. Y recurro de nuevo a sus palabras. Esto que voy a decir son sus propias palabras. En primer lugar, perdí el poco interés que tenía en mis relaciones externas, con mis amigos y familiares, y me dediqué de un modo mecánico a mis estudios. Solía sostener un libro abierto delante de mí, para que mis familiares creyeran que estaba leyendo, cuando en realidad mi intención estaba muy lejos de ello. En mis relaciones con los demás me convertí en una persona débil y sumiso. Antes, cuando me daban más trabajo que a otros, les quejaba. Y si alguien me molestaba, le desafiaba. Pero a partir de entonces, ninguno de ellos se atrevía a hacerme bromas ni tomarse ninguna clase de libertades. Porque antes, claro, era un poco duro con ellos, pero después dejó de serlo, pero nadie le molestó. Todo había cambiado. Fuese cual fuese el trabajo que me encargaran, lo hacía sin quejarme y en silencio. El antiguo ego, que siempre estaba resentido y dispuesto al reto, había desaparecido. Había muerto. Es lo que dice también Ramana Maharshi. Para vivir hay que morir. El ego debe de morir. Para vivir la vida espiritual, el ego debe morir, o la personalidad debe morir. Pero morir no quiere decir dejar el cuerpo. Morir quiere decir dejar todo aquello que perturba la mente y tener una mente limpia. Dejé de salir a jugar con los amigos. Busqué la soledad. A menudo me sentaba solo. Por lo general, en una posición lo más apropiada para la meditación, que me absorbía en el yo, en el espíritu, aquella fuerza o corriente que constituía mi ser. A pesar de los gritos de mis hermanos que sarcásticamente me llamaban sabio, entre comillas, se burlaban un poco de él, yo seguía con mis meditaciones, pero ellos me aconsejaban que me retirara a la jungla, que, como hacían los antiguos rishis, Ventakaraman perdió interés por todo lo mundano y cotidiano. Ni siquiera el alimento llamaba su atención. Se hizo mucho más religioso de lo que nunca lo hubiese sido. Acudía con muchísima frecuencia al templo de Menakshi y permanecía fervorosamente ante la imagen de Shiva. Shiva, representante de la montaña de Arunachala, la cima sagrada, que le llamaban, sintiéndose estremecido por la emoción. Ventakaraman, poco a poco, fue madurando la idea de renunciar al mundo y dedicar toda su existencia terrena a la búsqueda del yo. Cierto día puso en práctica su sueño, ir a Arunachala, la colina sagrada que desde hacía años se había mantenido en su mente. Cogió 3 rupias, porque su hermano le había dejado 5 rupias para que fuera a pagar la escuela. Entonces, de estas 5 rupias, él se llevó 3 y le dejó 2 a su hermano, para que su hermano fuera a pagar y que añadiera el resto. Y le dejó una nota diciendo: voy en busca de mi padre. ¿Quién es el padre? La mónada, nuestro padre que está en los cielos. La mónada es espíritu puro. Y él dice: voy en busca de mi padre. ¿Quién hablaba por él? No era la personalidad, no tenía los estudios para poder hablar de esto. ¿Quién hablaba? El yo. El yo, que es el fruto de cientos de experiencias en la vida. Me he embarcado, continúa diciendo el hermano, me he embarcado en una virtuosa empresa, por lo que nadie debe llorar este acto ni gastar dinero en mi búsqueda. No he pagado tus honorarios en la escuela. Te dejo 2 rupias. Invadido por la felicidad de su búsqueda y de su decisión, para él era una aventura, lo que yo llamo una gran aventura interna, una gran aventura interior. Ventacaraman adquirió un billete de ferrocarril de 3ª clase para Tindivanán. Desde allí cogió otro tren hacia Mambalastu. Una vez allí, después de una larga caminata, llegó al templo Arainamilupu. Tras entrar en su interior, se sentó muy fatigado en uno de sus bancos. Cuando llegó la hora de cerrar el templo, Venkataraman se vio obligado a abandonarlo y entonces se dirigió al templo de Kilur. Le ofrecieron algunos alimentos y por fin pudo descansar durante toda la noche. Al amanecer, Venkataraman reemprendió su marcha hasta Tirumbanamalai, que era donde realmente es el pueblo donde hay la montaña sagrada de Arunachala. Llegó el 1 de diciembre de 1896 y nada más hacerlo se deshizo del dinero que le quedaba, porque él se llevó 3 rupias, con esas 3 rupias tuvo que pagar el tren. Y entonces, para poder continuar y coger el otro tren, porque ya no le quedaba más dinero, se vendió los pendientes de oro. Los brahmanes, él era un brahman, llevaban siempre unos aros y los vendió. Y le dieron menos dinero de lo que valían, pero él ya tenía suficiente. Y no solamente tenía suficiente, sino que cuando cogió el tren, se desprendió del dinero que le sobraba. Ya no le quedaba nada. Se rasuró el cabello, porque alguien le dijo: los sadhus normalmente se cortan el pelo, pero él no lo sabía estas cosas. Y entonces fue y le cortaron el pelo. Le cortaron el pelo de la cabeza. También se despojó del cordón distintivo de su casta y de sus ropas. Llevaba las ropas que normalmente su casta le daba. Los que llevaban los brahmanes, y también el cordón brahman. Penetró en el templo y acto seguido cayó en profundo éxtasis. Le corría tanta prisa que cayó en éxtasis, en un estado de samadhi profundo, que se extendió durante semanas, no durante horas, se extendió durante semanas, y que podía haber acabado con la vida de Ventacaraman, de no ser por un bondadoso, buena persona llamado Seshandrishmi, que se encargó del cuidado de Ventacaraman. Ahí lo vio, sintió piedad, y entonces lo cuidó, lo limpiaba, porque claro, el cuerpo tiene que hacer sus cosas. Como los niños molestaban con sus incesantes travesuras a Ventacaraman, el sadhu virtuoso, este que lo cuidaba, lo alojó en una de las habitaciones subterráneas del templo, porque era oscuro y allí nadie lo veía, dentro de este subterráneo, Allí el joven Ventacaraman no tuvo que soportar las travesuras de los niños, pero había tal cantidad de insectos que le abrieron infinidad de purulentas heridas, que le duraron muchísimos años. Pasadas algunas semanas ahí dentro, heridas hacia adentro, hacia la carne viva. Pasadas algunas semanas, un devoto, Ventachala Mundadi, descubrió a Ventacaraman y viéndole en tal estado, como estaba hecho una piltrafa el pobre, lo trasladó al santuario Sunramanian. Durante algunos meses, Ventacaraman estuvo al santuario. Se encargó de él una persona con voto de silencio. Y entonces comenzó Ventacaraman a salir durante algunas horas al día de su continuado samadhi. Incluso cuando no estaba en samadhi, permanecía abstraído, como si como fuera del mundo fenoménico, como si el mundo fenoménico no existiera. Empezó dando algunos paseos por el jardín, lo cual le fue muy saludable. ¿No os lo hago demasiado largo? No, está bien. Porque son las 6:30. Claro. ¿Continúa? Ya no falta mucho. Empezó dando algunos paseos por el jardín, lo cual le fue muy saludable para su macerado cuerpo. En esa época empezaron ya a visitarle algunos piadosos devotos, siempre deseosos de recibir la fuerza espiritual de un joven sabio. Le llamaban ya el joven sabio. Abuelos que bajaban de las montañas y se arrodillaban delante de él. A partir de entonces, los visitantes empezaron a llamarle Ramana Maharshi, porque hasta aquel momento él era Ventacaraman, pero ya empezaron a ponerle el nombre hindú de aquel que ha sido dos veces nacido, porque Cristo ha surgido en él. Maharshi surgió. Y se fueron multiplicando. Ramana impresionaba muy favorablemente a todos aquellos que tenían precisamente el privilegio de recibir su gracia y poder contemplarlo. Ramana Maharshi apenas hablaba, pero su silencio no era obstáculo para que los visitantes experimentaran internamente su poder espiritual. Por ósmosis transmitía su poder espiritual y los otros lo recibían. La gracia de Dios la recibían en su corazón. El silencio puede ser el más elocuente que todas las palabras de este mundo, cuando provienen de un ser superior. Y nadie ponía en duda ese carácter de superioridad de Ramana Maharshi. Entre los numerosos devotos del joven sabio, destacaron por su fidelidad Uddandi, Najinar, Anandmalai, Tambirán, y más tarde Tambirán abandonó Tirumbanamalai y Ramana pasó a ser cuidado por un asceta llamado Parasnisvani. O sea que se lo iban pasando, él no hacía nada. Los demás lo iban cuidando porque veían en él la gracia. La gracia de Dios en un cuerpo joven. En 1898 Ramana y Parasnisvani se instalaron en una choza en el jardín de Naiker. Entre ambos surgen vínculos espirituales muy poderosos. Los devotos crecen con rapidez y la celebridad de Ramana se extiende por todas partes. Parasnisvani consagró el resto de sus vidas, es decir, 21 años a su servicio, pero muy poco podía hacer él. Los devotos y seguidores le entregaban los víveres. Y aquello que no podían, ellos lo entregaban a otros. No lo pone aquí, pero yo lo sé porque hay bastante escrito sobre él. Entonces, aquello que a ellos no podían comer o que no querían comer, lo daban a comer a otras personas. Se alimentaban de esta manera. Y Pranishvani pues estuvo con él 21 años ayudándolos. Pero claro, hubo una gran afinidad dentro de ese contacto fraternal que tenían entre ellos. Pero lo único que Ramana aceptaba era una sola taza de alimento al mediodía. Solamente tomaba una taza de caldo al mediodía. Y el resto lo devolvía a los donantes en forma de gracia. Entonces los donantes lo recibían con una gran ilusión porque ellos lo habían dado a él, pero él entonces les devolvía y les devolvía la taza de caldo, lo que fuera, con la gracia del maestro. Cuando Pranishvani iba a la ciudad por un motivo u otro, cerraba el santuario con llave y a su regreso encontraba a Ramana en la misma posición que estaba al marchar. Y quizá pues, estaba 3, 4, 5 días o una semana. Cuando volvía lo encontraba exactamente en la misma posición que lo dejaba al marchar, en el estado del loto, ¿cómo se llama? En la posición del loto. El cuerpo de Ramana, yo no tengo tacto, mis manos están peor que el cuerpo de Ramana. El cuerpo de Ramana carecía de todo cuidado, mejor dicho, lo ignoraba por completo. Nunca se lavaba, su pelo había vuelto a crecer, sus uñas eran largas y curvadas. De hecho, su cuerpo había ido debilitándose hasta un extremo inconcebible. Después todo esto cambió, porque él no estaba para el cuerpo en esta etapa de su vida. Tenía 18, 19 años por aquí. Cuando tenía necesidad de salir, apenas lograba reunir las fuerzas para ponerse en pie. En una ocasión se dio cuenta que Pranishvani lo sostenía, lo aguantaba. Y como era contrario a recibir ayuda, él no quería que nadie lo ayudara, pero todo el mundo lo ayudaba, pero él no lo quería, no se daba ni cuenta. Siempre estaba en el samadhi, en éxtasis. Le preguntó, ¿por qué me sostienes? Y Pranishvani replicó, para impedir que se caiga. En esa época Ramana tenía 19 años, no me he equivocado de mucho. Tenía en esta época, por lo tanto pasó de los 17 a los 19 años, lo pasó muy mal. Los insectos laceraron todas sus piernas, debilidad porque no comía, no se cortaba el pelo, no se limpiaba, etc. Así cuando Tambiran estuvo en Gurumurtan, decidió venerar a Ramana de esta forma, cuidándolo. El primer día fue cogido de sorpresa, pero al día siguiente, cuando Tambiran le ofreció su tazón de comida, tal y como solía hacer él ya a diario, vio escrito en carbonilla en la pared, y en tamil, también aprendió a hablar el tamil, las siguientes palabras: el tazón es suficiente para este cuerpo. Para no tener lo que decir, lo escribió: el tazón es suficiente para este cuerpo. Fue una gran sorpresa para sus devotos que Ramana tuviera educación mundana, porque no lo sabían. Sabía escribir, sabía leer, y que supiera leer y escribir. Uno de ellos, ya anciano, y que solía ir todas las mañanas al templo a sentarse, sumido en sus meditaciones en presencia de Ramana, aprovechó para averiguar de dónde procedía y cuál había sido su nombre. Quería saber de dónde venía y cuál era su nombre. El juramento de silencio en la India es respetado, y al observar que nunca hablaba, supuso este anciano que Ramana había prestado este juramento, el juramento de silencio. Pero ahora sabía que podía contestarle por escrito, porque había puesto en la pared: un tazón es suficiente para este cuerpo. le invitó a escribir su nombre y lugar de nacimiento. Ramana no respondió a esta petición. Entonces el anciano le dijo que no volvería a comer ni a ir a su trabajo hasta haber obtenido la información que deseaba. Dice, no me muevo de aquí, no voy a comer, no voy a dormir, no voy a hacer nada hasta que me digas quién eres y cómo te llamas. Ramana escribió por primera vez en 3 años su nombre, Ventakaraman, y lugar de nacimiento, Tirunchuti. Entonces le dijo, porque dice, ahora este hombre se va a morir por mi culpa, ¿no? Después de 1 año en Gurumurtan, Ramana se trasladó a un cercano jardín de mangos, cuyo propietario puso 2 chozas a disposición. Una la ocupó Ramana y la otra Palanisvani. Dicho jardín podía cerrarse y de esa forma se obtenía una mayor soledad. Allí permaneció 6 meses. Durante ese tiempo acumuló la gran erudición que poseyó más tarde. Es significativo que no fue por ampliar sus conocimientos, lo aprendió no por ampliar sus conocimientos, sino simplemente por ayudar a un devoto, que era Palanisvani, para poderlo ayudar a él. Solía presentarle los libros de filosofía espiritual, pero los únicos a los que tenía acceso estaban escritos en tamil, cuya lengua que Palanisvani conocía muy poco, de modo que su lectura le causaba grandes esfuerzos. Ramana, al ver estos esfuerzos, cogió los libros, los leyó y le dio un breve resumen de las enseñanzas más importantes. Sus previos conocimientos espirituales le permitían comprender con una sola mirada lo que se exponía en estas obras y su maravillosa memoria lo retenía todo nada más leerlo. Y aquí pues tuvo una gran facilidad para expresar pensamientos porque practicó la lectura y también la palabra para poderle explicar a este, ya no me acuerdo cómo se llama. Porque estos nombres son tan raros, ¿no? Sí. Palanisvani. Para explicar a Palanisvani es lo que significaba la lectura. Así que se convirtió en un erudito, sin apenas hacer el menor esfuerzo por su parte. De la misma forma, más tarde asimiló el sánscrito. Aprendió el sánscrito, el telugu y el malayalán. Leyendo estos libros que le ofrecían en estos idiomas y respondiendo a las cuestiones que se planteaban en los mismos. Claro que todo esto ya lo había aprendido el yo real en otras encarnaciones con las distintas personalidades que tenían. El yo real no se eclipsa nunca, siempre, porque es eterno. Y todo este conocimiento está dentro de sí mismo. Imaginaros vosotros ahora de que hicierais este contacto con el yo real. No siempre habéis sido españoles, habréis sido franceses, alemanes, hindús, habréis sido de todas las nacionalidades habidas y por haber. Y seguramente habréis estado pues, en otras civilizaciones además de la Aria. Y todas estas lenguas están en el yo. Se han dado casos que hay personas que han entrado en contacto con este yo sin saberlo y sin buscarlo, como fruto de experiencias de otras vidas. Y han empezado a hablar con idiomas que no sabían de que, gente iletrada que no sabían lo que se decía. Idiomas antiguos ya desconocidos. Han salido algunas veces esto puestos en los diarios, en la vanguardia, y yo lo he leído ya en 2 veces distintas. ¿No? No veo que ninguna cara que haga ni sí ni no. ¿La habéis leído alguna vez o no? No, pues sí. No has oído. He oído comentar, sí. Ah, pues yo lo he leído porque yo... Yo cuento las cosas que he leído, porque lo que dice la vanguardia, pues realmente ha habido un estudio, ¿no?, sobre ello. Al principio del año 1900, Ramana Maharshi se trasladó a una cueva en la colina de Arunachala. Aquí ya entra en la colina de Arunachala, a la mitad de la montaña de Arunachala. Yo he estado allá y es una preciosidad. Es una propiedad pequeña con una casita. Hay un pequeño pozo y un jardín precioso. Y hay un pequeño, riachuelo que cae de las montañas y allí tenían el agua. Pero no había nada más. Pero en etapas del tiempo, pues no, el agua se terminaba. Pero el sitio es maravilloso. A ver, ¿dónde está? Sí. Una cueva en la colina de Arunachala, situada en la ladera sur, llamada la cueva de Virupaksha. Durante los primeros años de su estancia en la colina, Sri Ramana continuó con su mutismo. Su iluminación había congregado a un grupo de devotos a su alrededor y con ellos se construyó el ashram en la montaña de Arunachala. No solo buscaban la verdad, sino que los que acudían eran hombres maduros, gente sencilla, niños y también animales. Los niños de la ciudad subían a la cueva de Virupaksha y se sentaban cerca de él, jugaban a su alrededor y volvían a casa con el corazón rebosante de alegría. Las ardillas y los asnos se acercaban a él y comían en su mano. Transcurrieron muchos años después de la llegada de Ramana Arunachala, antes de que en 1922 se constituyese el ashram Ramanashram, que ya es abajo, al pie de la montaña de Arunachala. Yo he estado en este y en el de arriba de la montaña, la mitad de la montaña, que para ir hay 45 minutos del ashram actual, el que hay actualmente, donde se hacen los actos, y el ashram donde estaba Ramana Maharshi durante 17 años. Estuvo durante 17 años allá. Y hay un río de gente que sube y otro río de gente que bajan. Yo quedaba extrañado, ¿dónde viene toda esta gente? Y me dijeron, pues vienen de Lhasa, de Ramana Maharshi. Y yo dije, pero esto parece la Rambla, una cantidad de gente que subía y una cantidad de gente que bajaba. Y bueno, subiendo, me para un hombre. Me para y me dice, ¿usted es español? Digo, sí. Dice, ¿de Cataluña? Digo, sí. Digo, ¿y usted? Dice, yo también. Empezamos a hablar en catalán. Pero un río de gente y me para. Me dice esto. Y digo, ¿qué? Entonces usted que ya viene de la montaña, de la Arunachala, de la cueva. Dice, ¿qué Arunachala? ¿Qué cueva? ¿Qué es esto? Digo, hombre, usted debe conocer a Ramana Maharshi, ¿no? ¿Qué quiere ese señor? Digo, hombre, ¿usted no conoce a Ramana? ¿Está aquí y no conoce a Ramana Maharshi? Dice, no. ¿Y qué hace usted aquí? Dice, pues no lo sé. Digo, ¿y es la tercera vez que vengo? Me dice, es la tercera vez que vengo y no sé a qué vengo. ¿Pero usted no conoce a este señor? Dice, no. ¿Ni ha oído nunca hablar de él? Dice, no. Digo, mire, aquí no podemos hablar. Le voy a dar mi tarjeta y si me viene a visitar a Barcelona, podremos hablar de este asunto. Y le diré quién es Ramana Maharshi. Le di mi tarjeta. Bueno, nos despedimos. Y esto era, creo que era en septiembre o octubre, no me acuerdo. Y por Navidad, yo pensé, mira, que el señor se ha olvidado, no ha venido más por aquí. Y por febrero o así, aterrizó por aquí. Vino la rama, como le había dado la tarjeta, vino la rama. Y entonces, lo reconocí enseguida, hombre, ¿cuánto tiempo sin verlo? Y nos sentamos aquí dentro. Y dije, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Que va a volver otra vez a la India? Dice, sí. Dice, ¿cómo que va a ir? ¿Qué va a hacer ahora? Dice, bueno, ahora le voy a explicar quién es Ramana Maharshi, le expliqué quién era Ramana Maharshi, le expliqué todo un poco. Y entonces me dijo que él tenía una tienda de ropa aquí en Barcelona y tenía un socio. Y el socio no estaba muy contento de él porque cada dos por tres se marchaba. E iba a la India. Y venía, pues, sin dinerito. Y entonces dice, sí, me voy a la India, pero ahora es para quedarme. Y digo, bueno, hay que pensarse las cosas porque, claro, ¿qué va a hacer con la tienda? Dice, se la he vendido a mi socio. Le he vendido a mi socio y ahora ya tengo dinero. Digo, pero ¿dónde vas a ir allá? Dice, si no tienes nadie, no conoces a nadie, no hablas el hindú ni nada, ni el inglés. Dice, tengo un primo segundo. Hay un primo segundo que es monje en un ashram. Entonces me dice, digo, bueno, pues menos mal, mira de vivir con él y vive un tiempo con él, que puedas ya entenderte con la gente y bueno, y a ver si me mandas alguna postal. No me ha mandado postal ninguna, no sé, no he sabido nada más. Pero esto, a mí, claro, a mí me llamó mucho la atención. Yo paso por allá, no conocía a nadie, este señor me para, que bajaba, yo subía, y me dice todo esto. No conocía, es la tercera vez que vengo, y esta era la cuarta, la que fue finalmente. O sea, que son cosas que pasan a veces que dices, bueno, no tienen explicación. Él no conocía nada de todo esto. Dice, cuando me viene esta voz de dentro, tengo que ir allá, tengo que ir allí. Dice, ¿pero quién se lo dice? No lo sé. Claro, él no sabía, no tenía ese contacto interno. Pero él escuchaba esa voz y entonces seguía lo que la voz le decía. Pero es todo lo que él sabía. No sabía a qué iba. No sé si lo habrá descubierto en el tiempo. Bueno, vamos a continuar, que falta muy poco. Tanto hablar se me seca la boca. Su iluminación había congregado a un grupo de devotas alrededor. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Transcurrieron muchos años. Después de su llegada de Ramana Arunachala, antes de que en 1922 se constituyese el Ashram Ramana Ashram, que sería la sede de Ramana durante el resto de sus días. Estuvo aquí 22 años. 22 años en el Ashram que fabricaron para él. Lo fabricaron porque sus discípulos dijeron, es que será más fácil para la gente poder tener aquí sin tener necesidad de subir la montaña. Y para ti también será más fácil, pues, no tener que desplazarte para buscar víveres, aunque él no bajaba porque iban los discípulos a buscar las cosas. Pero no obstante, ya muy mayor, él con un bastón salía de Ramanasram, de abajo, y subía arriba a Arunachala. Iba así de lado. Murió a los 70 años, 69, 70 años. Pero parecía muy mayor. ¿No lo habéis visto nunca en película? ¿No? ¿Lo tienes tú en película también? ¿No? Yo lo tengo en película. Pues ya lo traeré un día, para que la veáis. Y por donde pasa, todos los hindús se ponen con una devoción ante él que parece, no parece posible, ¿no? Parece que estén ante Dios. Están ante Dios. Pero, ¿qué dedicación le dan? Durante cerca de 3 décadas permaneció allí Ramana Maharshi impartiendo su enseñanza y todos aquellos que deseaban recibirla sin distinción de castas o razas. Voy rápido porque es muy tarde y estoy sufriendo por vosotros. Alrededor de 1948 un sarcoma maligno apareció en el brazo de Ramana y a pesar del mal que éste le producía, nunca perdió la serenidad y hasta que le fue posible siguió con las actividades. Extirparon el módulo, bueno, finalmente, de tanto pedirle, porque él decía que la naturaleza era su curso, que era su curso. Tanto pedirle, finalmente accedió. Extirparon el módulo y un mes después el tumor se reprodujo y fue necesaria una segunda intervención que tampoco dio ningún resultado. Entonces los especialistas llegaron a la conclusión de que se tenía que amputar el brazo, a lo que Ramana se negó rotundamente a ello. Nadie oyó quejarse en ningún momento a Ramana. Su dedicación a los demás continuaba intacta. Ni siquiera su humor se resintió. A lo que Ramana Maharshi les decía: estáis tristes y abatidos por la creencia de que Ramana os abandonará. ¿A dónde puedo ir? ¿Y cómo? Y añadía: permítanos que los acontecimientos sigan su curso normal. Ramana no temía en absoluto ni a la muerte ni a la vida, porque siempre vivió para realizar su más alto ideal y murió con la serenidad inconmensurable de aquel que lo ha logrado. El 15 de abril de 1950 era un Aries. Los médicos, con el fin de atenuar el agudísimo dolor, decidieron proporcionarle algunos calmantes, pero Ramana los rehusó. Se despidió de sus discípulos diciéndoles: los occidentales tienen una palabra, gracias, pero yo os digo, me siento complacido de haber vivido con ellos. Al día siguiente, Ramana Maharshi lo extendieron en su cama y el desenlace fue muy breve, tan breve y silencioso como si nada hubiese pasado. Una sonrisa, unas lágrimas y un suspiro. Una sonrisa para reconfortar a los presentes, unas lágrimas por los seres humanos a los que tanto amaba. Y un suspiro para degustar por última vez la atmósfera de este mundo humano que con frecuencia, ciego y confuso, requiere de la presencia de hombres como Ramana Maharshi, el santo de Arunachala, el más infatigable buscador del sí mismo.